y esta herida abierta ya se curará. Se cerró una puerta, pero otra se abrirá. No creas que a mi puerta nadie llamará. No creas que a mi puerta nadie llamará.